Hosan, pasa el tiempo. Pasa el tiempo, supuestos amigos, novias, colegas van desapareciendo. Ahora rimo, si volviera al pasado no sería el mismo. Sigo mi camino y le echo un pulso al destino. Parece que fue ayer cuando empecé y cogí bolis y papel. Hoy triunfando JST, tiro pa'lante y me empeño. Dejé atrás eso de creer en sueños. Gracias a mi gente, ellos me hacen ser diferente. Yo solo casi siempre en esto de la música. ¿Te gusta mi litúrgica? ¿Quieres hacer una canción? Agrégame en viajosan@mail.com. Con o sin ti seré feliz, ya no es como antes, haz un decante, si estás conmigo bien y si no sigo adelante. Hay a veces que no te acuerdas del pasado, solo lo que has ganado y te da igual la gente. Disfruta del momento y solo piensas en el presente. Por tu parte inteligente, sigo en pie, jódete, así es el destino. No pongas obstáculos en mi camino, ¿entendido? El pasado está perdido, intenta mejorarlo y cambiar el sino. Si antes decía me deprimo, ahora te aniquilo, así es como rimo, te gusto o no. Te jodes, este es mi flow, siempre acompañado de mi buena voz.